Estamos más que a gusto, confortables, en familia, pasando una noche buena, fantástica, llena de misterio, llena de magia. Bueno, yo creo, Carlos, que ya hemos hablado más o menos de todos los asuntos. Hemos hablado del Belén. ¿Tú querías hablar un poco más del árbol de Navidad? Sí, la verdad es que me apetecía hablar del árbol por lo dicho al principio. A mí personalmente me gusta, porque me parece un adorno precioso. Yo soy, ahora me van a matar, porque soy el culpable de los apagones. Me gusta las luces en las calles muchísimo. Me parece que hace muy bonito. A mí también. Es un adorno muy bonito y que le da una enorme elegancia a una ciudad como Madrid. Y además cuando no son de colorines, solo de un color, un solo tipo de luz. Si lo que tienen que hacer las eléctricas es invertir más en infraestructuras, no privarnos la de tener es que luces en la ciudad. Entraríamos en un gran debate nacional sobre... Yo no quiero entrar ahora en eso, porque hay a favor y en contra muchas, no, y hay otros muchas días, ideas. Hay otros días, sí. Creo que le da una enorme alegría a una ciudad. Yo es creo muy que bonito. Sí. Yo creo que sí. ¿Y por qué no? No pasa nada por hacer eso. Iba a decirlo porque la forma en la que el árbol se impone... Voy a hablar del árbol como adorno navideño, no de la tradición esa de folclórico mítica de por qué los árboles. Y lo que es Occidente, fijaros qué curioso cómo las tradiciones se imponen en la sociedad y de qué manera. Yo cuando he dicho que el triunfo de la Navidad es un triunfo anglosajón, es que es verdad, es un triunfo anglosajón y principalmente norteamericano. La Navidad mundial ahora mismo es, con todas las tradiciones que hemos contado, y mira que nos hemos remontado a veces hasta 2000 años atrás, es en la forma en la que la percibimos superficialmente, en lo superficial, en lo que vemos a primera vista americano, pero en lo que hay detrás de fondo no. En lo que hay detrás de fondo hay una tradición cultural muy mezclada que tiene más de 2000 años de antigüedad, y eso es muy bonito. El árbol de Navidad en España, no estoy hablando del mundo, porque esto es un error y muchas veces se olvida, que ya en el siglo III de la era cristiana, en los primeros núcleos cristianos, sobre todo de la Celtiberia, se utilizaban árboles de Navidad como emblema. Es decir, los cultos célticos de las tribus del noroeste español, que utilizaban a los árboles como elementos sagrados, principalmente al roble, ya adornaban en las Navidades cristianas de hace prácticamente 1800 años los árboles que tenían con adornos que simbolizaban el paso del solsticio de invierno. La forma en la que lo conocemos hoy en día sí que es cierto que la tradición no es española. No es española porque, como ha dicho Jesús muy bien, la tradición, aunque es cristianizada a partir del siglo VIII, se va perdiendo de una manera progresiva. En los países del sur desaparece completamente, por bueno, muchas razones, no son las mismas en España que en Italia o que en el sur de Francia, pero el hecho cierto es que desaparece y no vuelve hasta tiempos muy cercanos porque el árbol de Navidad, a partir de los siglos XVI y XVII, se asocia absoluta y de manera inequívoca al protestantismo y a la herejía. Con eso, el árbol de Navidad, que para mí, como he dicho, es un elemento de adorno muy bonito, se convierte en un síntoma de enemigo. Es decir, es lo que no es. Exactamente igual que era inconcebible en el siglo XVII un Belén en Holanda, por poner un ejemplo cercano. Sí, cercano, sí, a la tradición española. Es decir, la línea que marcaba la frontera de los tercios en Flandes entre aquellos Bélgica y Holanda era la línea que marcaba el árbol de Navidad y el Belén. Es decir, el Belén en el siglo XVII finales, sí, que es cuando llega a Bélgica, llevado precisamente por napolitanos, no por españoles. Bueno, pues hablando de esos asuntos, lo de Holanda, en un villancico famoso Juan Ignacio dice, Holanda ya se ve. La cosa más absurda. Y ahora, quería decir una cosa muy curiosa sobre cómo... Es verdad que el árbol de Navidad, a principios del siglo XIX, empieza a ser extendido, se empieza a usar en las fiestas navideñas. El príncipe Alberto, el marido de la reina Victoria, adorna uno en 1841 el castillo de Windsor. Pero todo eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es cuando llega August Ingard, el hombre de Ohio. ¿El hombre de Ohio? Sí, que en 1847 era un comerciante, se le ocurre construir un árbol gigantesco, para eso era americano, lleno de lucecitas y colorines. Y se acabó toda la tradición. Esa es la forma del árbol de Navidad que tenemos hoy en día. La que se le ocurrió a un comerciante de Ohio en 1847 cambió completamente, tuvo tal éxito en las dos décadas siguientes que al acabar la guerra civil norteamericana el árbol de Navidad en Estados Unidos era un símbolo ya totalmente común. De ahí volvió Europa, fue un retorno, aunque es verdad que en Inglaterra y en los países escandinavos se adornaban los arbolitos comparado con lo que había hecho August Ingard, eran verdaderas enaneces, cosas miserables de antiguos europeos. Eso sí que era lujo y preponderancia del poder de la nueva Entonces, nación. Es parecido americana a lo que ocurre con Santa Claus. Claro, ¿no? Es igual, es una, aunque no es norteamericano, Europa, pero luego, son ellos los que nos lo devuelven y nos lo devuelven como tiene que ser. Y luego diremos que Santa Claus tiene que ser pues rojo, con barba, etc. No, Santa Claus puede ser todo lo que quiera menos rojo. No. Rojo Coca-Cola, no rojo comunista. Hay rojo Coca-Cola, bueno. Que es verdad que a partir de entonces el árbol de Navidad pasa a ser lo que los norteamericanos han decidido que tiene que ser, pero sí que es verdad que no se han podido resistir ellos en absoluto a la presión de los católicos. Muchas veces cuando aquí se dice, es que el árbol de Navidad es una intrusión extranjera, como el Papá Noel. Bueno, también es una intrusión extranjera el Belén en Estados Unidos. Sí. Y los protestantes americanos ahora ponen belenes, que hace un siglo era inconcebible. En esta noche especial, en esta noche cálida, pues son muchos los amigos de la Zona Cero que se están dando cita para estar un ratito junto a la audiencia de Onda Cero. Sé que estáis pasando el turno de noche, que estáis a lo mejor solos, que estáis pues, de vigilante jurado, o de bomberos, o de policías, o en el hospital, ahora mismo cuidando, velando el sueño de los enfermos. Bueno, pues desde aquí intentamos transmitir calor. Sobre todo en estas, como dice Jesús, siempre estas fiestas sagradas. Hemos tenido a Fernando Jiménez del Oso, ha estado Javier Sierra acompañándonos durante un buen tramo, Manuel Carballal, ha estado Nacho Ares, ha estado Lorenzo Fernández, en fin, que un buen número de amigos que han estado. Y bueno, dice la gente, bueno, ¿por qué no hay chicas en el misterio? ¿Verdad? Eso te lo has preguntado tú siempre, Bruno, ¿verdad? ¿Por qué no habrá chicas en el misterio? Bueno, pues Clara Tahoces, nuestra querida Clara, que está con nosotros. ¿Qué tal, Clara? Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Clarita? Pues muy bien, sí que las hay, a ver las ailas. A ver las ailas, pero sois muy pocas, ¿eh? No, no cubrís la cuota. No, la verdad es que en este aspecto vamos un poco mal. Vamos un poco mal. ¿Tú eres muy de la Navidad, Clara? No, la verdad sí tengo que deciros, la verdad este tipo de noche, como en la que estamos tan especial, es una noche bonita, yo no lo niego, ¿no? Pero a mí particularmente no es unas fiestas que yo si pudiera las quitaría del calendario, pero no sé por qué, es un... quizás una cosa que desde pequeña pues no me ha gustado especialmente. Te voy a enviar al fantasma del pasado, al del presente y al del futuro, ya verás, ¿eh? Te van a dar el cuento de Navidad. Sí, claro, por eso también te tienes que imbuir un poco del espíritu, porque si no, pues se pasa como a Mr. Scrooge, ¿no? Claro, claro, claro. Pero bueno, seguro que tienes nochebuenas estupendas, sobre todo en la infancia, ¿no? Sí, bueno, tengo algunos recuerdos de infancia, de cosas pues que efectivamente tenían su cierta magia. Y siempre, bueno, me acuerdo de una, en concreto, de una cosa que me sucedía con mi abuela, y no sé si queréis dar la cuenta, vamos, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, mi abuela tenía, yo siempre que iba a su casa, una talla románica muy muy bonita de San Nicolás, y en ella pues había tres niños y un bajaíno. Entonces yo siempre preguntaba, ¿y este señor quién es? ¿Qué hace aquí? ¿Qué es lo que hace? Entonces ella siempre me contaba la misma historia, ¿no? Me decía que San Nicolás era un santo muy bueno y que protegía a los niños porque en tiempos de la guerra un carnicero cogió a tres niños, es una escena un poco turbulenta, y los convirtió en carne y entonces como no había nada que comer, pues se hizo rico y entonces parece ser que San Nicolás llegó a la carnicería y cuando preguntó el precio de la carne y le pareció tan barato, se escamó. Y entonces dijo que eso, que estaba seguro que si eso era carne de animal, y yo, sí, por Dios, como señor, ¿cómo no va a ser esto carne de animal? Y entonces parece ser que San Nicolás transformó el barril que donde estaba la carne con sal para que no se pudiera, hizo volver a aparecer a los tres niños. Y esa es un poco lo que representa esta talla, que cuando mi abuela siempre me decía que me lo daría algún día. Efectivamente, cuando mi abuela murió, pues fue lo que me dejó. Me recuerdo que tengo en mi habitación. Y eso lo conservas con todo el cariño del mundo, ¿verdad? Sí. ¿Tú eres de Madrid? Sí, sí, de Madrid. De Madrid. Entonces recordarás esas navidades en la Plaza Mayor, ¿no? Sí. Con el olor de las castañas y con todo esto, ¿no? Sí, la Plaza Mayor, desde luego, escenario otras muchas veces de espectáculos menos aptos para niños en estas fechas, pues siempre permanece llena de puestos, que donde venden pues todo tipo de adornos navideños y bueno, pues ahí efectivamente muchísimas ofertas para los niños, para poder disfrutar y pasar unos días, pues, y por lo menos explicarles un poco el sentido de la Navidad, si es que se puede decir que para nosotros tiene alguno, porque lo malo de quizás de las Navidades es que se pierde ese espíritu que de alguna forma no debería haberse perdido nunca y se convierte en una fiesta más comercial, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ahí está quizás el fallo, ¿no? Que no sabemos explicar bien a los niños ese espíritu, ese sentido que deberían tener y que haciéndolo, desde luego, para los niños es un momento mágico, o sea, el momento de descubrir, ¿no? Por ejemplo, esta noche es muy típica, yo tengo una tía que es noruega, y entonces allí creen muchísimo, o sea, a pies juntillas en los trolls, y en los trasgos, y en los duendes, y todas esas cosas que nuestros amigos de esta noche conocen perfectamente, sobre todo Jesús claro. y Carlos, ¿no? Y entonces, pues ella tiene en su casa, pues, estos trolls y los saca en Navidad y les pone comida por la noche. O sea, esta noche les ponen una comida que se supone que al día siguiente, en Navidad, ha desaparecido. Ah, le pone comida a los... ¿Pero se la comen? Sí, pues no sé, pero siempre ella siempre ha asegurado que la comida desaparece al día siguiente. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Es fantástico. Es Mista Ozen, claro. Bueno, has tenido un año muy bueno. Has venido a la Zona Cero a presentarnos tus libros, ¿verdad? Y, sí. Y también pues con tu incorporación a Más Allá. Y supongo que el 2002 se te presenta con mucha ilusión, ¿no? Sí, desde luego... Vamos, ha sido un año muy bueno y espero que el que viene sea, pues por lo menos, que me quede como estoy, como dice el refrán, pero no solo yo, sino que espero que pues que sea un año especialmente bueno para todos los oyentes, en fin, que bueno, tengáis todos una noche muy entrañable, especialmente, y mañana, claro. Ese es nuestro deseo para ti y espero que vengas a hacernos muchas visitas a la Zona Cero. Eso espero. Gracias, Clarita. A vosotros. Adiós. Pues también las navidades flamencas. ¿Cómo viven los gitanos, verdad, Jesús, la Navidad? Un sentimiento tremendo para ellos, ¿eh? Lo viven de una forma muy especial, porque ellos, estamos hablando de las tradiciones, y ellos basan mucha de su cultura en esas tradiciones, ¿no? Que después son mal entendidas también por parte de los payos, por parte de todos nosotros, pero es cierto que ellos son un pueblo eminentemente tradicional, con lo bueno y lo malo que puede tener eso, ¿no? Pero es cierto que hay que acercarnos un poco a esa cultura, a entenderles un poco, porque entonces posiblemente ese supuesto racismo, que yo creo que no es tanto, el que existe en España, el que existe en otros lugares de Europa, no habría, porque cuando tú conoces algo, cuando conoces realmente a la gente que supuestamente se está marginando, es cuando deja de ser marginada. Precisamente la marginación viene del desconocimiento, viene de la desinformación. Pues es que en España, aunque tengamos casos puntuales, no podemos ser racistas. Es que no podemos, lo llevamos en la genética. Es que somos el pueblo mestizo por excelencia, ¿no? Es verdad, es imposible. Si conocemos un poco nuestra historia, y en fin, el que más, el que menos sabe nuestra historia, nuestros orígenes, es que es imposible, es que es consustancial al pueblo español el mestizaje. De hecho, la gran aportación, y lo digo con todas las consecuencias que se hizo en América, fue el mestizaje, a diferencia de los holandeses, a diferencia de los británicos, a diferencia de los alemanes. Es decir, el mestizaje es algo propio de España en general, y eso es lo que hace que esa mezcla precisamente de culturas, esos crisoles de culturas, como así se ha denominado, pues tenga una raigambre tremenda, porque lo que hace es que se fusionan culturas, no se consideran separadas, no se consideran como apartamentos estancos, donde, que es lo que ha hecho un poco todo el Imperio Británico, siempre se ha considerado al otro, que es a la persona o al pueblo que ellos han colonizado, como el indígena, como el retrasado, como el tercer mundo, y ellos siempre se han considerado como el primer mundo, como el sinónimo de gentleman, cosa que es errónea cuando se sabe perfectamente la actuación que hacen no solo Inglaterra y en general todo el pueblo británico, sino que hacen todos los demás. Nadie se puede arrogar ese tipo de circunstancia. Todos formamos parte de todo y nuestras actuaciones son las que después pasan página en la historia. Y España, y en la colonización, en ese encuentro de América, que más bien fue un encontronazo, hubo muchísimas barbaridades, muchísimas páginas de horror, pero también yo creo que algo bueno, y es ese mestizaje. No hubo ningún tipo de prejuicio para mezclarse con lo que por entonces se consideraban que eran clases inferiores, incluso res nullios, eran cosas que no participaban, que no pertenecían a nadie, y que se consideraban en el derecho de colonizarlas y de evangelizarlas, porque se pensaban que eran poco más o menos que animales. Bueno, pues los españoles no llegaron a eso, y ahí tenemos un Bartolomé de las Casas y a muchísima gente que siguió su camino, y eso es lo que dignificó muchísimo más unas culturas que por otros pueblos europeos ni siquiera llegaron a la categoría de seres humanos. Qué momento tan hermoso de radio, escuchar las palabras de Jesús Callejo con esta música de fondo. La Navidad, fiesta mestiza por excelencia. Bueno, hemos tenido opiniones muy variadas de diversos ámbitos geográficos. ¿Tú, Juan Ignacio, de dónde eres? ¿De Madrid también? Sí, yo soy de Madrid, soy del Escorial. Tú eres también de Plaza Mayor, de Castañas, de visitar las calles, ¿verdad? De salir a la calle a disfrutar de la Navidad, ¿no? Sí, indudablemente. Cuando era muy pequeño, pues yo, como vivía al lado del Retiro, me pasaba casi todo el tiempo jugando por el Retiro. Íbamos a Atocha, íbamos a ver los puestos, luego subíamos a la Plaza Mayor. O sea, nosotros recorríamos Madrid prácticamente cuando éramos pequeños. ¿Y tú has ido de pedir el aguinaldo? Sí, claro. Claro. Con la pandereta cantando, claro. Villancicos en latín. Se le ve pedigüeño. No, entonces lo cantábamos en latín. ¿Y qué letras para los villancicos, verdad, Juan Ignacio? Ay, pues algunas que son muy curiosas. Sí. Hay algunas muy sonoras, ¿no? Sí. Y esto de los villancicos, supongo que va unido a la fiesta, ¿no? ¿O es un poquito posterior? No, el villancico realmente, tal y como le conocemos hoy día, no está en esos orígenes. El villancico era la canción profana, era canciones o religiosas o profanas, pero que no se cantaban con motivo de la Navidad. Algunas eran canciones, pues, por ejemplo, la obra de algunos, como por ejemplo Juan de la Encina, se llamaban villancicos y no tenían nada que ver con esto. El término villancico se acuñó después, o sea, o se le aplicó después a la canción de Navidad, pero realmente el villancico era la canción del villano. Del villano. Efectivamente, en ese, los siglos 13, 14, 15 era la canción del villano. Eso, de eso Jesús sabe un montón. No, además es curioso porque ahí es otra de las contradicciones de las muchas que estamos hablando durante esta noche, de esos símbolos que se asocian a la Navidad, porque el villancico, el origen, hay que situarlo en los poemas cortesanos, profanos y hasta eróticos, claro, los que cantaban el pueblo llano, claro, los villanos, y también, incluso etimológicamente, viene de la villancet de Carvajales, de ahí, bueno, que era un poeta cortesano del rey Alfonso V, que también se popularizó tanto esas villancet, que fue un poco el origen etimológico de los villancicos, que procedía del pueblo villano. Lo que pasa es que después las cantatas religiosas se hacen, claro, uso, que ya si se empiezan, claro, a cantar en la iglesia. A partir de 17, sobre todo, que eso, claro, tú lo sabes muy bien, que es cuando de repente... De Francisco de Guerrero. Ahí es, claro, que es cuando de repente, y además es que es verdad, la gran escuela musical renovadora del 16-17, que lo que hace es que coge todas las canciones villanas, las transforma y convierte, y las convierte en canciones sagradas. Luego se popularizan, vinculadas a la Navidad, ya en tiempos muy recientes, en el siglo XIX, básicamente. Pero la verdad es que los más bonitos villancicos son los de los siglos 16-17. Son preciosos algunos de ellos. ¿Tienes algún villancico de esa época? Hombre, sí, tengo un villancico absolutamente maravilloso de aquella época, que tiene dos letras, tiene la letra religiosa y la civil, de alguna manera. La religiosa y la civil, a ver. Sí, lo que pasa es que es un poquito largo. Bueno, pues un fragmentito. Bueno, vamos a ver el mundano. Civil. El mundano, a ver. No, pero es muy bello además. Mira cómo está Bruno ya, está de rodillas con los brazos abiertos. Es un poquito largo, pero escúchame. Lo que está ya dispuesto a recibir. Este decía... Prado verde y florido, prado verde y florido, fuente clara, hermosas alamedas y sombrías, pues veis las penas mías cada hora. Contadas blandamente a mi pastora, que si conmigo es dura, vosotras ablandaréis con la frescura. A este tema, hasta el Prado Verde y Florido, luego se le puso una letra religiosa. ¿Cerqueira? Una letra religiosa absolutamente relacionada con la Eucaristía, que yo no me he negado siempre a cantar. Bueno, está escuchando Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero, otra de las grandes revistas en nuestro país. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Luis. Encantado de estar con vosotros en La Rosa de los Vientos. Bueno, ¿qué te ha parecido la interpretación maravillosa de Juan Ignacio Costa? Hombre, como todas las de Juan Ignacio, me parecen propias de Leonardo da Vinci, madrileño, que es nuestro Juan Ignacio Cuesta. Es tremendo, es tremendo. Se dedica a todo. O sea, es capaz de hacer todo, desde arreglar cualquier ordenador, no importa lo que tenga, un coche, pintar, cantar, tocar todo tipo de instrumentos, ilustrar, escribir, investigar, bueno, y no sigo. Yo me imagino que tendrá otras cualidades íntimas que yo no conozco. Sí, seguro que las tiene. Bueno, qué alegría me das, Enrique, estando aquí con nosotros un ratito. Aquí está Bruno Cardeñosa, Juan Ignacio, Jesús Callejo, Carlos Canales, ha estado Jiménez del Oso. Bueno, todo el mundo, habéis estado todos disfrutando de esta Nochebuena en paz con los oyentes. En un año muy difícil, ¿verdad, Enrique? En un año muy, muy, muy, muy difícil. Bueno, he de decir que para mí es un privilegio compartir, aunque no sea más que un huequecito, de esta noche con vosotros, de esta noche tan especial. Este año, indudablemente lo que tú has dicho, creo que ha sido muy difícil, es muy difícil, y a mí desde luego en una noche como esta, lo primero que me viene a la mente, y temo ser, no aguafiestas, pero realista, es la cantidad de gente que sufre en el mundo, que cada vez pasa hambre, y que sufre en el mundo y que están completamente ajenos a nuestra civilización, porque lamentablemente la mayoría de la gente que sufre en el mundo es gente que no está en nuestra cultura cristiana. Claro, por eso no es ningún tópico pedir paz, amistad, solidaridad con los demás, ¿no? En este momento, para nada, nunca lo ha sido, pero en este momento es más necesaria que nunca, y además yo creo que esa es la cuestión fundamental, el mensaje fundamental de Cristo Dios. mandamiento, y lo dijo bien claro. No habló de los 10 mandamientos de los judíos, un solo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y por eso me parece que tener como recuerdo eso en esta noche y a lo largo de todo el año es fundamental para cualquier persona que sea o se considere o no cristiana, viva en nuestra civilización. ¿Y cómo te dispones a pasar estas fiestas, Enrique? Pues muy tranquilamente, vamos, en familia, en cuanto a que es una fiesta que se pasa en familia, pero yo creo que son las fiestas, pues no tanto para estar ajetreados, consumiendo, exteriorizados, enajenados, que es a lo que nos invita el sistema, sino todo lo contrario. Yo pienso que precisamente esta noche del día 24, y lo ha sido ya la noche del 21, es la noche de la luz, la fiesta de la luz, el momento en el cual el sol que está declinando y que parece que va a desaparecer comienza a resurgir de nuevo. Lo que era la fiesta tradicional, no ya entre los romanos, sino entre los pueblos de todo el planeta, la fiesta del sol que nace invencible, el Natalis Solis Invictus Romanos, que es la fiesta que se adoptó por parte de los cristianos. Ya lo creo. ¿Y tú tienes alguna noche buena especial, alguna que te marcara? No tengo un recuerdo tan especial de la Nochebuena como sí de pequeño, de la Noche de Reyes, que es una noche muy mágica. Sí recuerdo ya de mayor algunas noches en las que me encontré con circunstancias un poco especiales. Uno anda más sensibilizado, ¿no? Y circunstancias un poquito especiales, pues no tanto lo que cualquiera en estas fechas, y es bueno que lo hagamos, aunque sea un tópico, si hay una persona necesitada, cualquiera le socorre de alguna manera, no, como en otras, curiosamente en estas fiestas que uno sale mucho, en otras nochebuenas, fines de año, etcétera, sí, me ha ocurrido que me han venido animalitos detrás mío, es lo que yo recuerdo más, y me los he llevado a casa, aunque no podía hacerme cargo de ellos, hasta que les he encontrado un dueño. Pero vamos, es que yo considero que hay que amar tanto a los animales como a los seres humanos, porque para mí tienen un alma tanto como nosotros. Aquí tengo a Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno de Poquito. Oye, pero a Jesús Callejo no lo dices, y los demás no lo dices por lo de animales, ¿no? No. Es un raro especímen. Muy bien, esa especificación, muy bien, Enrique. Yo decía, perdón, Jesús, como no sabía que me estabas escuchando, sí. Yo le decía que no lo decía en referencia a tu bestiario fabuloso o a los artículos que publicas constantemente, por ejemplo, en el último número de Año Cero, sobre los animales fantásticos. Por cierto, sí, efectivamente. A propósito. Buena cuña. Sí, señor Enrique. Pero no he dicho de qué va el tema, ¿eh? O sea, que no quería hacer publicidad. Esta no es una noche para publicidad para mí, claro. En un programa como el vuestro, claro. Sino una noche de compartir. Claro, ¿qué le dices a Enrique? Enrique, nada, además estoy de acuerdo con algo que ha dicho y que también, de alguna forma, comentó Clara Tauces anteriormente. Es verdad que estas fiestas navideñas, entrañables para mucha gente, son fiestas dolorosas. Hay gente que está pasando mucha hambre, mucha miseria, lo está pasando muy mal. Y ahí entra uno de esos simbolismos de los que nos está refiriendo a lo largo de esta noche, y es el árbol de Navidad. ¿Sabéis por qué muchas veces se ponen esas luces en el árbol de Navidad? En el fondo, lo que está representando y está simbolizando son a los familiares muertos, a los fallecidos, que no pueden estar disfrutando de esas fiestas. Pero eso son fiestas dolorosas, porque son fiestas de recuerdo. Son fiestas en las que la gente se está acordando de aquellos familiares queridos que no pueden estar participando de esos momentos entrañables. Y de ahí que sea un sentimiento ambivalente. Por un lado, hay que celebrar una fiesta solar, no lo olvidemos, después con connotaciones religiosas, pero por otro lado, y eso creo que es lo importante, estamos celebrando una fiesta familiar. Ese espíritu de la Navidad es la fiesta familiar. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con Enrique cuando decía que es verdad, que la celebremos, pero acordándonos también de la gente que ahora mismo no tiene el privilegio de vivir en el mundo que estamos viviendo nosotros. Mira, Enrique, aquí tengo a alguien que te quiere mucho, a Bruno Cardeñosa. Hombre, yo os quiero mucho a todos los de este programa, y a Bruno también. Y yo a Enrique le tengo un aprecio. ¿Cómo? Y a Bruno también. Y a Bruno también. Ay, claro. No quiero decir que a Bruno especialmente, que lo conozco desde que era muy, muy joven, y ya era un investigador nato, yo creo que tenía 15 años o cosa así. Una cosa, sí, por ahí. La verdad es que la figura de Enrique a mí me fascina. Con toda seguridad, es el hombre que ha manejado y maneja dentro de estos temas más datos, ¿no? Más datos que los tiene perfectamente amueblados en su cerebro. Su biblioteca es, todos queremos, la hemos visto, es absolutamente asombrosa. Todos queremos pasar una tarde en la biblioteca de Enrique. Sí, la verdad es que Enrique es un... Yo estoy haciendo cola, ¿eh? A veces por fin ya me toca. Es un personaje... Cuando quiera, Jesús. Es un personaje fascinante. Además, lleva... Es tiene un privilegio, ¿no? Que es el director de una de las de revistas del ramo más antiguo que hay en España. Y de las más internacionales de España. No, la más internacional de España. Es muy importante eso. La más internacional, la revista más internacional de estos temas, y al frente de ella desde el número uno hasta el número, creo, 137, creo que en la actualidad. O sea, eso es un récord, eso es un hito en el mundo del periodismo español, ¿no? Yo creo que el mérito es el mérito es de él y de todo su equipo, por supuesto, y la verdad es que Enrique es un personaje entrañable con quien todos nos lo hemos pasado muy bien, porque es una persona absolutamente divertida, entretenida, con un diálogo fascinante. O sea, yo a Enrique le tengo muchísimo, infinito aprecio. Yo recuerdo una noche muy intensa con él, ¿te acordarás, Enrique? Hombre, la del 5J. Claro, la noche de los cazadores de ovnis, maravillosa. Se vivió intensamente entre Onda Cero y Año Cero. Fue además nuestra primera experiencia con Internet, donde recibimos correos electrónicos de todo el mundo. Fue algo interesantísimo. Tuviste un éxito internacional. Realmente, tú sabes que a partir de ese momento, te quiero decir, el último mail que he recibido es que han organizado la noche de los cazadores de ovnis en México. O sea, ese nombre que tú popularizaste de cazadores de ovnis, la noche de los cazadores de ovnis, está en este momento a un nivel internacional. Y en países que no son de habla hispana están utilizando ese término, UFO Hunters, cazadores de ovnis. Sí, y bueno, fue motivo incluso de una portada en un diario alemán. Bueno, fue tremendo, lo tengo enmarcada la portada. Fue tremendo, incluso en la Coca-Cola, en los mensajes para los niños, y me llamaban los padres diciendo si había monitores para ir a ver ovnis, ¿no? Fue tremendo, y eso, pues gracias a la colaboración con la revista Año Cero, fue uno de esos momentos únicos para la radio española. Fue tu mérito. Me acuerdo además de esa noche memorable, porque mientras tú, Enrique, estabas aquí calentito en los estudios, yo estaba coordinando el grupo de La Escorial, que hacía un frío del carallo, como diría un gallego. Una noche fresca. Y si me permitís... ¿Era el 24 de junio, pregunto? El 5 de junio, digo, el 5 de julio. ¿Qué importa eso en el cierre de Madrid? No más, ¿verdad? Era una noche de verano, supuestamente, pero con un frío tremendo. Yo creo que estabais en la silla de Felipe II, ¿no? Sí, ahí pues estamos, teniendo en cuenta que ahí es donde me he criado yo, no veas frío que corre. Mira, y si me permitís, solo un pequeño apéndice, ¿no? Ya que tenemos a Enrique Vicente, y es verdad, se ha estado hablando de sus conocimientos, es una especie de biblioteca andante, y yo creo que tan equiparable a sus conocimientos es su dimensión humana, y eso creo que no lo debemos obviar. Todos los que le conocemos y nos sentimos sus amigos, pues hay que reconocer que sus conocimientos están a la misma altura que esa dimensión humana que nos ofrece y que nos regala a todos los amigos. Oye, muchas gracias. Te debo una comida, Jesús. Pues ha sido un año fantástico para la revista Año Cero. Enrique Vicente, muchas gracias por haber estado con todos los oyentes. Le quería decir una cosa, Enrique, que creo que las masas piden ya de manera, vamos, general, a mí me lo preguntan por las calles, ¿cuándo tu próximo libro? El año que viene, inshallah, Dios lo quiera. Ojalá. Navideño, sí. Ojalá. No sé cuál de ellos, porque hay un montón en marcha, pero estoy convencido de que algunos aparecerán este año próximo. En fin, Enrique, sabes que se te quiere en esta casa. Lo noto, lo siento, y para mí es el mayor regalo que me habéis podido hacer vosotros y cualquiera en estas fiestas. Muchas gracias. Oye, igual que quiero deciros que de verdad considero un verdadero regalo, no solamente para todos los oyentes habituales de vuestro programa, sino para todos los que puedan conectar esta noche, que en una noche tan especial como esta, que es una noche en la que muchísima gente está en casa recogida, pero que no encuentran alternativas en otros medios de comunicación, que estoy haciendo el programa y que estoy regalando a todos los oyentes de este programa, nos estoy regalando con vuestra presencia. Una noche mágica para todos. Gracias, Enrique. Hasta siempre. Un abrazo. Hasta siempre. Un abrazo. Hasta pronto. Adiós. Adiós. En los campos de mi Andalucía, los campanilleros en la mar. Fijaos que bien canta Ismael Serrano, ¿verdad? Los campanilleros. Yo siempre me acuerdo de Bruno cuando escucho a Ismael Serrano. Es verdad. Yo siempre. Yo cuando escucho a Ismael Serrano digo, fíjate mi Bruno. ¿Qué será? Es el versión cantautor. Lo veo en la universidad, hace con la imagen del chef. La boina, sí. Con rabillo. Un buen amigo además del programa, que fijaos que Ismael, que además es un devoto de la Rosa de los Vientos, quiso ser astrofísico de pequeño y al final pues yo creo que acertó dedicándose a la música y ahora mismo es la referencia obligada si hablamos de cantautores, ¿verdad? Sí, indiscutiblemente. Además porque porque gracias a él y a un pequeño puñadito, la verdad, de cantautores, se mantiene vivo ese germen de lo que transmite, de lo que debe ser un cantautor, ¿no? Mm. Además de cantar y además de ser autor, pensar, sí. ¿no? Pensar y transmitir lo que piensas utilizando el raciocinio y sobre todo el espíritu solidario, ¿no? Yo le tengo mucho cariño. Cuando La Rosa de los Vientos tenía su periplo en el fin de semana, pues le llamé para que viniera un domingo por la mañana al programa y nos cantara, que viniera con la guitarra. Y bueno, esa noche se había acostado a las 6 de la mañana y estaba muertecito después de un montón de conciertos. Bueno, pues la llamada de La Rosa de los Vientos, esa no la pudo negar. Y se nos plantó aquí a las 10 de la mañana y dice, ¿tienes una Coca-Cola? ¿O dos? Se tomó su Coca-Cola, templó bien su guitarra y nos ofreció unas canciones maravillosas. Y bueno, eso lo hacen los amigos, ¿verdad? Eso lo hacen los amigos. Ismael, los que saben cantar. Sí, sí, sí. Ismael Serrano. Y los que tienen ese espíritu. Eso es. Claro, los que saben cantar. Bueno, pues vamos a pasar la noche buena, pero también en América. Pablito Villarrubia, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, amigo Juan Antonio. Buenas noches. Buenas noches. Amigo cósmico. Caballero de Sertão. Mejor de los grandes, el maestro de los caballeros de Sertão. Qué envidia no estar ahí con vosotros, ¿eh? Qué envidia, ¿eh? Que las cuerdas de mis amigos de Misterio están geniales, ¿eh? Por lo que oigo, ¿eh? Nuestro querido Pablo. Envidia. Todo el mundo quiere a Pablo Villarrubia por algo. Se las hace querer Pablo, ¿eh? Pablo es el último bandeirante del mundo, ya. Si no quedan más, es el último que queda. Nuestro Indiana Jones ibérico. La única persona que de la Antártida haciendo tu stop. Eso ya es una cosa. Bueno, Pablo, pues ya ves que todo el mundillo ha desfilado, ha querido estar con los oyentes de Onda Cero un ratito en esta noche tan especial, en esta noche tan mágica. Y mágica también, ¿verdad, Pablo? Para América, ¿verdad? Y se celebra con mucha intensidad la Nochebuena. Ah, sin duda. Y en todos los lugares que he ido, por lo menos he pasado unas Nochebuenas muchísimas en Brasil, por supuesto. También en México, que es extraordinario el clima que se vive ahí de Navidad. Y en Brasil me acuerdo que una vez lo pasé junto con unos amigos en una aldea de los indios guaraníes en la costa de San Paulo. Claro. Los indígenas guaraníes que, bueno, fue algo extraordinario, no mataron un pavo, ¿no?, para aquella noche, sino una gallina de Angola, o sea, una gallina de Angola, sí. Y estaba riquísima, al mollo pardo, como dicen allí, o sea, la sangre, ¿no?, con la sangrecilla. Bueno, lo siento, los ecologistas o no les gusta la sangre, ¿no?, pero fue una cena de Navidad extraordinaria, además con los pequeñines correteando ahí a nuestro lado, ¿no?, cayéndose los moquillos y todo eso, entonces fue genial, ¿no? Eso sí que es una noche buena. Yo que a Pablo le he visto comer arañas ya todo esto. Realmente. Bueno, supongo que tienes siempre una eterna lucha en tu corazón, Pablo. América, Europa, Europa, América. A los dos sitios perteneces, ¿no? Creo que sí, bueno, en parte por mi sangre, o sea, como español, o sea, mi familia española aquí en España, pero claro, somos latinos, estamos muy, yo creo que las distancias no son tan grandes, y siempre repito esto, Antonio, de que creo que España tiene que acercarse más a América, viceversa, de todas formas, yo creo que el sentimiento de sentirse latinoamericano, iberoamericano, es inmenso, y se puede extender a ambos lados del continente, o sea, del océano, ¿eh? Yo creo que es fundamental entender a América, entender España, entendernos. Ahora que has estado viajando, que me contabas el otro día que habías ido a Rusia, ¿verdad? Cuando llegas a esos ambientes tan tan fríos, ¿notas mucha diferencia con respecto a los nuestros? Nosotros somos de otra manera, ¿no? Sí, se nota bastante, ¿eh? Claro. De todas formas, no solo por la barrera lingüística, se supone, ¿no? A ver ahí los caracteres en cirílico, que ya es algo complicadísimo, pero también sino por el carácter de la gente, a pesar que he encontrado personas muy buenas allí en Rusia, pero lógicamente son otros pueblos, son pueblos de origen eslavos, los que visitamos allí, conocimos en Moscú, en San Petersburgo, es otra manera de ser y de sentir el mundo, ¿no? Lo respeto igualmente, pero yo siento que lo mío está aquí en España, en la península ibérica, en Portugal y en toda América Latina. Uh-huh. Y ese periplo que hiciste por América, que luego nos lo ofreciste en forma de libro, que nos encantó a todos, ¿no? Qué maravilla. Habrá repetición de eso, ¿no? Vamos a tener nuevas obras. Espero que sí, ¿no? Un viaje mágico por el Misterio de América fue el último, ¿no? Tuvimos uh-huh. El Brasil Insólito editado por nuestros queridos amigos, por Jesús y Carlitos, ¿no? Sí. Y antes otro publicado también en Brasil, y ahora vamos a ver ahí si preparamos uno o dos libros para este próximo año, ¿no? Todo va a depender del tiempo y del dinero también para poder viajar, ¿no? Que es importantísimo porque pasamos a veces 3-4 meses fuera y todo eso supone también una buena inversión, ¿no? ¿Verdad, Bruno? Que a Pablo es una de esas personas a los que siempre hay que desearle lo mejor, ¿verdad? Sí, sí, sí, porque además Pablo también, como todos los que han desfilado, y Pablo mucho más casi si cabe, ¿no? Es un personaje entrañable, y que tiene una calidad humana y una historia, ¿no? Cantidad de historias humanas que puede contarte, precisamente porque probablemente es de las personas que más viajan y han viajado y viajarán, ¿no? Porque su casa está en un avión camino de América, ¿no? Así continuamente, y está, y es un, como decía Carlos, sobra de decir más cosas, ¿no? Si llegó un autostop al Polo Sur, bueno, pues ¿dónde no ha estado y dónde no será capaz de llegar Pablo, ¿no? Y lo bueno es que luego transmite todo eso y que es un divulgador bárbaro, ¿no? O sea, la cantidad de reportajes, de escritos, de libros, o sea, su trabajo está enfocado luego para darlo a conocer a la gente y para compartirlo, y además lo comparte desde la perspectiva humana, sin olvidar su parte periodística, pero mucho desde el corazón y desde la perspectiva humana. Todos sus artículos, sus libros están repletos de nombres propios, y eso es porque ha estado con ellos y ha hablado con ellos. Bueno, muchísimas gracias, Bruno. Además, tenía muchísima gracia de oír, o sea, muchísima voluntad de escuchar a Bruno. Desaparecido, estoy un poco enfadado contigo, Brunillo, pero confieso. Te he dejado algunos recados en el contestador, espero tu respuesta, ¿no? Y porque quería agradecerte, y muchísimo y de corazón, los agradecimientos que también pusiste en tu último libro, que está genial, y yo creo que la propuesta, o sea, la intención de escribir ese libro, hay una serie de elementos que se pueden discutir durante mucho tiempo y que traen siempre a colación la origen de la humanidad, ¿no? De una forma renovada también, y bueno, para discutirla ahí con los científicos, con antropólogos, historiadores, ¿no? Un tema que me fascina, sinceramente, el origen del hombre. Yo creo que me acuerdo de haber investigado un poquitín allí en Minas Gerais, en Brasil, la historia del hombre y del agua santa. Exacto, del Anthropopithecus brasiliensis. Exactamente, que es uno de los, digamos, uno de los hombres prehistóricos menos conocidos y que apareció en muchísimos libros en el siglo XIX, ¿no? Posiblemente sea uno de los hombres fósiles más comentados del siglo XIX, ¿no? Por científicos europeos, daneses, franceses, ¿no? Y ahí está también en tu libro. Mira, por lo que está Jesús Callejo, que se ha comido ya 14 polvorones seguidos. Madre Dios, amigo Callejo, siempre le recrimino por esos excesos alimentarios o alimenticios, ¿no? Por esas fechas. O cuando vamos a comer en un restaurante también los chinos, ¿no? Y que nos ponemos ahí ciegos de tanto comer. Además, lo de los 14 polvorones no es metafórico, sino que es real, ¿eh? Hay una columna. Pablo, yo sí que tengo que decir una pequeña cosa, ¿no? Antes de dar la palabra a Juan Ignacio. Y ahora que nos está escuchando pues miles de oyentes, tanto para los que conocen a Pablo Villarrubia como para los que no lo conocen, Pablo Villarrubia es una de esas personas, por supuesto entrañable y un amigo de esos que siempre tienes a tu lado, es una de las personas que yo creo que todavía no ha sido valorado en su justa medida. Una persona que recorre miles de kilómetros, que se ha jugado el pellejo, que ha estado donde tiene que estar la noticia, donde es el clásico reportero que luego después nosotros leemos cómodamente en nuestros sillones, bien en sus libros o bien en sus reportajes, y por desgracia todavía Pablo Villarrubia no sigue teniendo esa dimensión que debería tener en nuestro país, sencillamente porque esto es España, no es un país anglosajón, que es donde tiene más repercusión. Pero sí, aquí parto una lanza a favor de personajes como Pablo Villarrubia, que él es, yo creo que una persona emblemática en este sentido, que se está jugando no solo su dinero, sino su pellejo, para transmitirnos muchísimas cosas que de otra forma no podríamos saber, de viejas culturas, de viejas tradiciones, y eso es lo que nos hace acercarnos muchísimo más. Y hay siempre nombres y apellidos detrás de estos reportajes. Uno de esos nombres que hay que escribir con letras de oro es Pablo Villarrubia. Uh-huh. Vaya, me siento muy alabado por tantos amigos así, ¿eh? Y eso es lo bonito de todo, yo creo. Bueno, tener amigos con vosotros, solo por eso ya vale la pena, ¿eh? Podernos después reír, investigar juntos también, que eso me encantaría, ¿no? Y poder discutir todos esos temas de una forma tan seria como lo hacéis vosotros, no solo a través de artículos, en los libros y en los programas, ¿no? En estos programas de radio. Pablo. Es Juan Ignacio Cuesta, ya claro. Conocido. Amigo Juan Ignacio, está por ahí también. Gran maestre. Llámale back. Este es el maestre de los caballeros de Sertão, ¿no? Claro. Oye, Pablo, yo no te voy a decir lo listo que eres, pero te voy a cantar un villancico de los Andes. Toma ya. Un villancico de los Andes. De los Andes, a ver. Limeño, posiblemente o no. No es limeño, ¿no? No sé exactamente dónde, sé que es de los Andes. De la parte de los Andes. Bueno, voy a cantar un fragmentito chiquitito, ¿eh? Venga. Niño Manuelito, niñito Jesús, nacido en establo, siendo el mismo Dios, humilde tu cuna, sin tener más luz que rayo de luna y estrellita azul. Qué bonito, ¿eh? Además, tiene el aire de la quena. Es que eres una de las personas más polifacéticas del mundo, posiblemente sea Juan Ignacio Cuesta, ¿eh? Sí, es increíble. Sí, señor. Le puedes ver en un laboratorio sacando sonidos extraños, como investigando, como cantando villancicos del siglo XVI. Y haciendo armario, ¿verdad? El otro día le dejé un palo de lluvia, de esos que emiten un sonido tan peculiar, ¿no? Y me hizo un sonido con distorsiones sonoras ahí a través de su ordenador, ¿no? Que quedaron fantásticas. Parecía un sonido realmente cósmico, ¿eh? No parecía un palo de lluvia. Juan Ignacio es un hecho único e irrepetible. Irrepetible. Pablo, yo quería, aparte de desearte unas felices fiestas, como me parece, Pablo Villarrubia es de las personas más fascinantes de verdad que hay en España. De verdad que si pudiera todos nuestros oyentes comer un solo día, 2 horas con Pablo Villarrubia, bueno, lo que se pueda aprender... No comería nada. No comería nada de la fascinación. Se quedaría con la boca abierta. Que se tiene cuando está con Pablo. Y Pablo va contando con una especie de humildad que, como es natural y sé que no es forzada, sé que él es así. Y que curiosamente yo soy de los que piensa que le ha perjudicado mucho la vida en este país de tontos y de chulos sin nada que alegar. Carlos. Frente a alguien como Pablo. Carlos, que te pierdes. No, que es verdad. Es decir, que hay gente, lo decía Jesús y es cierto, es decir, que debido a la forma en la que expresan las cosas de manera natural y de una manera tan normal, sí, hay que tardar un tiempo para darse cuenta de verdad lo que te ha transmitido, lo que ha vivido y lo que ha hecho. Yo a Pablo siempre digo como crítica que cuando me cuenta algo fascinante que voy a investigar, sinceramente, aunque me interese lo que voy a investigar, lo que me importa es cómo ha llegado, lo que ha visto, lo que ha conocido y con quién ha hablado. Porque está el libro Aventuras, lo que acaba de narrarte, que ya, bueno, merece... Que las televisiones en España desperdicien a Pablo Villarrubia, bueno, es un pecado mortal. Y ahora solamente decirte una cosa, que vayas afilando las botas. Eso. Sin duda. Carlito, bueno, y quería decir también al buen amigo Carlitos Canales de que estar 2 horas también contigo es como estar... Sí. Como haberse leído toda la enciclopedia británica. Es el deseo de todo el peligro, que vayan siempre a comer Carlos y Pablo juntos, porque no consumen nada. Increíble. Y pagan, pero no consumen. Una memoria impresionante, Carlos Canales. No sé cuál será su coeficiente mental, pero tiene ahí... Pues... Bueno, no, digo que es agradable, o sea, que mira, en eso... Vale, aquellos que no consigan asimilar toda la información, por supuesto, ¿eh? Carlos esto y yo... puede ser complicado. Llevamos hablando sobre la batalla de Waterloo, pues 6 años, ¿no? Entonces, puede ser que dejemos de hablar durante un mes, pero... descubrimos algo nuevo siempre. Sí, sí, en cualquier momento podemos retomar la conversación en el punto que lo dejamos... Y tenemos así 6 años. Pero cada día hay algo nuevo, ¿eh? Sí, desde luego, cada día hay algo nuevo. Bueno, pues Pablo, te deseamos todo lo mejor para este año 2002, que bien te lo mereces, ¿eh? Bueno, seguro que iba a pasar una noche muy feliz, ¿eh? Después de haberlos oído y tantas... O sea, sentir la sinceridad de mis amigos, eso es una maravilla, ¿eh? Uh-huh. Muchísimas gracias a vosotros también y bueno... unas felices Navidades también para todos. Un abrazo muy fuerte para ti, Pablo. Sabes que te llevamos en nuestro corazón. Hasta pronto. Gracias. Quiero, ¿eh? Gracias, igualmente. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go. Bueno, pues para los amigos de la Zona Cero supongo que estarán ahora mismo disfrutando como auténticos enanos, ¿verdad? Porque es una de esas nochebuenas históricas donde buena parte del mundillo del misterio se ha dado cita, Jesús, de estas para recordar, ¿no? Espero que hayan grabado el programa muchos amigos. Espero que lo hayan grabado. Desde luego que es una noche mítica y en los dos sentidos de la palabra. Primero por la noche especial en la que estamos viviendo y después por concentrar a tantos personajes, a tantos grandes personajes que de una forma o de otra pues están encargando de difundir todos estos temas que, como decíamos antes, hay que dignificar en la medida que esto se merece, estos temas fronterizos con la ciencia. Y aquí hemos tenido a un buen puñado de profesionales que están haciendo esa labor en silencio, otras veces de forma pública, en libros, en reportajes, y eso yo creo que nos tiene que vanagloriar a todos. Y algún día, lo que se decía antes en televisión, existirá un programa donde todas estas personas tengan cabida y donde cada uno aporte lo mejor que tenemos, porque yo creo que estos temas, lejos de quedar denigrados como están quedando, pues se merecen un gran hueco en la cultura, porque en el fondo todo lo que estamos aquí diciendo es cultura con mayúsculas. Yo sí que quiero también agradecer, aprovechando que estamos felicitándonos las fiestas, pues agradecer a la dirección de Onda Cero, que pues nos permita realizar los programas que queremos realizar. La prueba es esta noche buena, mágica, que está quedando preciosa, gracias a la aportación de tantos y tantos amigos. Bueno, pues Onda Cero ha apostado decididamente por La Rosa de los Vientos. Hemos dado buena réplica a esa apuesta con nuestros estudios de audiencia. Es motivo de orgullo ver cómo la tertulia Zona Cero crece el domingo, crece en la inmensidad, siendo ahora mismo tertulia líder, viendo esos monográficos Zona Cero también creciendo, esos enigmas del mundo que está siendo la delicia de todos, como Bruno Carlos Peñosa, nuestros informativos, el informativo insólito, en fin, que esos momentos terroríficos que damos los martes con los relatos de los oyentes y con los caníbales y con todo lo que contamos últimamente. Oye, que está gustando muchísimo lo de los caníbales, ¿eh? Yo no sabía que gustaba tanto el canibalismo. Porque no lo sufres. Ya. Pero te conté lo del caníbal japonés y bueno, fue el delirio. El inconsciente colectivo y el personal, que todos tenemos una parte muy caníbal. Sí, sí, sí, que sí. Está siendo comido, no disfruta tanto. Sí, sí, pero este amigo, el Issei Sagawa, el japonés, hizo un artículo y dice, me la comí. Por fetichismo. Por cara suya. En fin. Bueno, pues de diferentes partes de nuestro país hemos recibido testimonio y viendo un poco cómo se celebran esas navidades. Yo no sé, Bruno, ¿tú te inclinas por las navidades gallegas o por las navidades aragonesas? A ver. Bueno, es que mi vida es un tanto particular a ese nivel, ¿no? Sí, porque, lo creo. No, porque como gallego que soy, y aun habiendo nacido en Galicia, yo no recuerdo haber pasado ninguna, posiblemente alguna de los primeros años, pero de ahí no se tienen recuerdos, de los primeros primerísimos, con uno, dos, tres, pero nunca he pasado una Navidad en Galicia. Claro, tú eres casi aragonés del todo. Pero tampoco he pasado ninguna Navidad, salvo la última en Zaragoza. ¿Pero dónde has pasado la Navidad? En Madrid. Alguna de las últimas en Zaragoza y casi siempre en Madrid. Casi siempre en Madrid porque como somos una familia gallega, pues estamos todos a la misma distancia de Madrid, ¿no? Que está en el centro. Entonces es el lugar de reunión siempre. Dice, oye, vas. Siempre. Dice, no, vengo. Entonces, claro, aparte de los que venían de aquí, los que venían de Argentina, ¿no? Ha dicho una cosa genial. Como somos una familia gallega, todos estamos a la misma distancia de Madrid. Claro. Ninguno está en Galicia. Exacto. El otro día vi un reportaje. Por eso no tengo elementos de juicio para comparar, ¿no? A ese nivel, ¿no? Entonces, pues me tengo que quedar con las Navidades de Madrid, con las que he vivido casi siempre, ¿no? Sí, salvo, sí. Por ejemplo, el año pasado, ¿no? Que antes preguntáis las Navidades, pues para mí el gran recuerdo de las Navidades, el mejor es el del año pasado. Nochebuena, subiendo Chichen Itza, la pirámide de Chichen Itza, ¿no? Pues bueno, pues eso es una experiencia que siempre se queda grabado, la Nochebuena en México, ¿no? Entonces, pero al margen de eso, yo no sabría decirte si la Navidad gallega es más bonita o menos bonita, más entrañable o menos que la madrileña o la aragonesa, pero supongo que todas tienen su punto de magia, ¿no? Su punto de magia y especialmente en Galicia por razones obvias, ¿no? Pero mis navidades han sido gallegas en Madrid, por supuesto. Por cierto, que vamos a felicitar la Navidad a todos los españoles que las están viviendo fuera de España. El dato es tremendo, pero hay todavía 2 millones de españoles que tuvieron que emigrar y que siguen allí, ¿no? El otro día veíamos un reportaje, un programa, se llama Galicia en el Mundo, y bueno, pues hablaban de los gallegos en Argentina, en Buenos Aires, donde se llegaron a agrupar casi 500.000 de gallegos. 500.000 en Buenos Aires, decían que era la quinta provincia gallega. No, es que Buenos Aires es la ciudad con más gallegos del mundo, más que cualquiera de las ciudades gallegas. Sí, sí, sí. Bueno, pues el centro. Yo ya no sé si ese dato a tiempo de hoy es exacto, ¿no? Pero tradicionalmente ha sido considerado así, ¿no? Sí. Tengo infinidad de familiares en Buenos Aires, ¿no? Bueno, el centro Galicia tiene más de 10.000 asociados, ¿no? Sí, sí. O sea, es bestial, las magnitudes de Buenos Aires. Bueno, es una ciudad inmensa, ¿no? Hasta el punto que, bueno, como bien se sabe, no se define al español en Buenos Aires, ¿no? Gallego. O sea, no eres español porque provengas de España, eres gallego, aunque provengas de Valencia, de Madrid, del País Vasco, es gallego, sí, sí, ¿no? Pero ocurre en Argentina, ocurre en Uruguay, ocurre en Brasil, Sudamérica. Prácticamente todo Sudamérica. Sí, sí, sí. Bueno, pues hay españoles, principalmente dicen en 28 países del mundo. Hay colonias españolas que tuvieron que emigrar a nuestro país porque aquí no se daban las condiciones para poder vivir dignamente y tuvieron que emigrar buscando el pan y la sal a otros puntos, 28 países, bueno, pues seguro que hay españoles ya en todo el mundo. Desde aquí les enviamos un abrazo tremendo, un abrazo solidario en este momento de paz, en este momento de recogimiento a los españoles que tienen que vivir la Nochebuena en cualquier país. Antes hablamos con Pablo Villarrubia, ¿verdad? ¿Cuántos españoles en Brasil, en Argentina, en México? Caramba, pues hay miles y miles de ellos, 2 millones de españoles. Y tu recuerdo, Juan Ignacio, de la Nochebuena, ¿con cuál te quedas? A ver. Hombre, mi recuerdo de la Nochebuena, lógicamente, los de niñez quedan ya muy muy alejados, muy alejados en el tiempo, porque es que tú eres muy mayor. Fue una infancia feliz, pero no tengo excesivos recuerdos. ¿Cómo fue ese siglo XIX? Él vivió la instauración de los arbolitos. No, tú fuiste promotor de la gloriosa, ¿no? No, yo recuerdo que en aquellos años, por ejemplo, yo participaba mucho en las campañas de Navidad, porque entonces era Boy Scout. Y y... Me lo imaginaba. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, tú sabes que La Rosa de los Vientos es madrina, bueno, nuestro programa apadrina un grupo de scout. Ah, sí, pues no lo sabía, mira. Que se llama Grupo La Rosa de los Vientos en homenaje al programa. Esta, pues qué nombre, por Dios. Sí. Maravilloso. La Rosa de los Vientos. Pues otro recuerdo que tengo es que me tocó hacer guardia en Colmenar Viejo precisamente en Navidad. Vale. Pero vamos, mi recuerdo de la Navidad está asociado más bien a los últimos años, que han sido los conciertos que he ido haciendo con el coro, lógicamente, de villancicos estos últimos años, desde el año 92. ¿Y cómo es un coro? ¿Cómo se vive, pues, ese momento de Navidad en el coro y con toda, pues, la gente rodeando? Sí. Pues la verdad es que es un momento a veces muy complicado, porque tienes que viajar, tienes que subirte en un autocar, meterte en medio de la nieve, irte, por ejemplo, una vez nos quedamos aislados en Campo de Criptana. Luego a lo mejor vas a un concierto y va una sola persona o dos personas y tal. Bueno, pero un coro tiene que cantar, aunque no haya nadie. ¿Y cuántos es el coro? Bueno, llegamos a ser hasta 46. Ahora queda unos 21 aproximadamente. ¿Y 46 personas con...? El último concierto se dio justamente el viernes pasado. Y, pero bueno, 46 personas con dos espectadores, eso como se llama fríamente, ¿no? Bueno, pues se considera como un ensayo general, pero el que está abajo, aunque haya solo uno, hay que cantar. Incluso aunque no haya nadie. Aunque no haya nadie, ¿verdad? Para vosotros mismos. Efectivamente. Eso está muy bien. Este Juan Ignacio, ¿cómo le queremos, ¿eh? Eso de verdad es tremendo. Bueno, y tú, Jesús, en León, claro. Pues sí, en León. Bueno, yo creo que cuando hago un balance de todas las nochebuenas que he pasado en mi vida, yo creo que hay que hablar de cuatro etapas en mi vida, cuatro etapas que son forzosas porque las he vivido en distintos lugares. La primera etapa, por supuesto, yo soy de un pueblo leonés, de Valderas, y allí pues viví pues gran parte de mi infancia. ¿De dónde era San José, no? Mi pueblo ese es el pueblo profano, porque no tiene el San José y está en otra provincia, sí. Es la provincia en León, sí. y esas son las Navidades que yo recuerdo de toda mi infancia, y además en una casa de pueblo con todas esas condiciones que reúnen esas grandes casas, ¿no? Con el frío que pasábamos ahí en la Nochebuena para calentar el hogar. En la segunda etapa ya corresponde con Valladolid. Antes hablábamos con Nacho Ares me unen muchísimas cosas, y una de ellas es que los dos pues hicimos la carrera en Valladolid, en distintas universidades, y también, como no, ahí pasé muchísimos años, ahí debo pues un poco casi mi linaje cultural y académico, y por supuesto que pasé muchísimas Navidades y muchísimas Semanas Santas, que ya sabéis que son muy célebres las de Valladolid. La tercera etapa es en Madrid, desde que estoy en Madrid, desde que estoy trabajando, desde que estoy pues vinculado de una forma ya directa a todos estos temas, y por supuesto pues esos son recuerdos que tengo muy vívidos con distintas nochebuenas. Y la última etapa, la más fascinante, la más emocionante para mí, es desde el año 96, que nació mi hijo Javier, y por lo tanto todas las nochebuenas tienen un esplendor especial. Qué maravilla. Un besito para tu Javi, ¿eh? Se lo daré. Tú, Carlos Canales, eres madrileño, pero también tienes tu cosa cántabra, ¿no? Sí, yo soy de sangre cántabra, y tengo un trocito de Valladolid, y madrileño de nacimiento, y es donde vivo ahora. Recuerdo, bueno, la Navidad de Cantabria es prácticamente igual que la de Madrid, culturalmente son idénticas, no hay una diferencia esencial, los cántabros son castellanos al fin y al cabo. Yo lo que recuerdo de las Navidades, más que la Nochebuena, es curiosamente Reyes. Yo he dicho que soy un forofo ardiente de la Navidad. Yo me voy a ir el lunes a dar un paseo por la Plaza Mayor, eso lo tengo clarísimo, sí. Porque lo hago exactamente igual que voy a ver la cabalgata de Reyes, que el año pasado me di un paseo por Madrid el día de la cabalgata de Reyes, donde vi una anécdota genial. Estaba ahí un montón de gente, claro, yo no iba exactamente a la cabalgata, iba a dar un paseo por Madrid, y había un montón de gente mirando la cabalgata, y un niño dijo, le decía a la madre, mira, que pasan los camellos, y otro niño que había al lado, igual de pequeñito, le dijo, señora, por favor, son dromedarios, y la dejó hecho polvo. Sí, bueno, la verdad es que no tengo un recuerdo especial de la Nochebuena, salvo que eran reuniones familiares, en general no demasiado grandes, mi familia más bien pequeña, está partida entre Santander y Madrid, con lo cual no siempre se reunía. Pero tengo que decir una cosa de Valderas, porque no ha dicho Jesús, y es increíble, y es que no habría Nochevieja en el mundo tan importante como la española, que lo es por las uvas, si no fuera por alguien de Valderas. Porque dijo el relojero Losada, que fabricó el reloj de la Puerta del Sol. Anda. Es verdad, fue antepasado de Valderas. Sí. Que en Valderas nació el autor del reloj de la Puerta del Sol. Tenemos al relojero de Valderas, Jesús Callejo, en fin, que ya es un pueblo con... Es verdad, la familia Losada. Losada fue el relojero de la Puerta del Sol. Uh-huh. Y la verdad es que sí, a mí me gusta la Navidad, y bueno, me lo paso bien y me entretiene. Jesús ha citado lo único que no hemos comentado aquí, porque es el que tiene la experiencia. Juan Ignacio no cuenta, son muy mayores. Vaya, hombre. Que es tener un niño pequeñito en Navidad. niño es fundamental. Cambia la perspectiva de la realidad. Claro, sí. La verdad, queridos míos, es Juan que lo vivió en el pasado. Eso de la natalidad lo llamo muy mal, Bueno, Juan Antonio, ¿no nos has contado tus recuerdos de Navidad? Bueno, yo tengo unos recuerdos preciosos relacionados con la Navidad. Yo recuerdo en Albacete, yo viví pues mis primeros años de infancia en Albacete, cuando preparábamos el Belén, un Belén que ha ido pasando de generación en generación, que además la misión que tiene la familia es de todos los años nutrir ese Belén. Y claro, pues yo recuerdo ir con mi abuela a la tienda a comprar esas figurillas que llegaban de Murcia, figuras de barro, ir preparando el Belén con una ilusión tremenda. Mi primer contacto con la nieve fue en el patio de mi abuela Mariana, y fue una noche buena. Estaba Albacete completamente, como siempre, como es habitual, congelado. Estábamos a no sé cuántos grados bajo cero, bueno, y aquella toquilla de mi abuela, aquella toquilla verde, bueno, son unas sensaciones tremendas al calor del hogar. En aquella me emociono y todo, en aquella calle de los baños. Bueno, pues en Albacete, esas navidades deliciosas. Bueno, ¿qué os parece antes de terminar si escuchamos a nuestro druida Tico Medina, que también se quiere sumar a la fiesta enviando una carta en Nochebuena? Mis queridos José y María, mis admirados y mis siempre cercanos María y José, os escribo hasta Belén, erizado de bombas y satélites, coronado de misiles y helicópteros, que son los únicos zorzales de acero de ese paisaje de olivos de la guerra en el que os encontráis. Pero os escribo para felicitaros por la llegada del niño, ese pobre niño que no sabe el pobre lo que le espera. Ese niño de las bombas, ese niño de las minas, mi querido niño Jesús, que aunque sabe que viene de muy arriba, directamente desde el Padre, niño palestino, hijo de la intifada y de la estrella, que ahí te veo arropado por el vaho del buey que nunca será carne, siempre barro, y del asno al que hoy no me resigno a llamar burro. Mis queridos José, barba negra y ojos sorprendidos, María de la túnica sin costura, hija de Joaquín y Ana, niña de Nazaret, que un día recibiste de pronto la llegada sorprendente del primer envío especial y espacial de que se tiene noticia el arcángel Gabriel, que te avisaba de lo inimaginable. Joven matrimonio a pesar de todo del amor, carpintero y costurera, os cerraron las puertas y menos mal que siempre hay una patera en una cuadra. La puerta entreabierta por donde entra el viento frío de la noche y huele a pólvora cuando tenía que leer a jazmín y a naranjas. María Azul, Moreno José, tan míos, tan nuestros, tan de aquí mismo, que ya tenéis sitio en mi portal de todos los años, donde yo soy ese pastorcillo de barro de colores que enciende una candela con papel de periódico, bajo un cielo de palabras como estrellas y de estrellas como palabras. Os escribo, pareja, desde esta rosa de los vientos, con esta voz tronchada por la gripe, esta noche más rosa que nunca, para avisaros que el cabrón de Herodes anda por ahí buscando al niño, maldito asesino de niños que se mira en el espejo del internet, en la soledad de su alcoba de rey del espanto. Y también os escribo para que sepáis que vienen desde Oriente, en lo que pueden, quizá en el camello cuadrado de la página web, los de Oriente, sí, que también tienen historias de paz y no solo de guerra. Este año traen euro, incienso y mirra, y son buena gente. Son sabios, generosos y ricos, que aún no recibieron el Nobel ni falta que les hace. Yo, María y José, os dejo un villancico, o mejor, un villancico, que dice: la Nochebuena se viene, la Nochebuena se va, y nosotros brindaremos esta noche con Cebrián. El verso es muy malo, es cierto, pero la intención es inmejorable. Así que os beso. Dejadme que bese también en sus piecitos. Por cierto, qué fríos tienen los pies los niños, pobres de todo el mundo. Beso los piecitos al niño y os digo que gracias por haber traído al mundo, aunque sea a través del milagro, a esa criatura que va a dar todo hasta su vida por la vida de los demás. Bueno, todavía faltan 33 años para ese día, pero él ya lo sabe. Se le nota en su mirada triste y hermosa, que es la mirada del destino de la humanidad. Vuestro Tico Medina. Mi querido druida, sí señor, Tico Medina, el gran cartero de la noche. ¿Cómo iba a faltar, verdad? ¿Cómo iba a faltar en esta noche buena tan especial para todos? Donde seguro que hay alguno viviendo en soledad, pero con el refugio, con el calor que le da la radio, porque su familia a lo mejor la tiene aquí, en la radio. Y si podemos cumplir con esa función, aunque solo sea esta noche, pues ha merecido la pena realizar este programa para vosotros. Hemos disfrutado mucho, ¿verdad, Juan Ignacio? Hemos disfrutado mucho, sí, haciendo este programa. Yo creo que debemos poner aquí un colofón, ya que nos has ilustrado con tu faceta de cantador de villancicos. A ver, danos, hemos empezado con Elvis. ¿Tú te comprometes a estar a la altura de Elvis? No creo que yo pueda estar a la altura de Elvis, pero se intentará hacer lo que se pueda. Bueno, eres Juan Ignacio Aarón Cuesta. A ver, Silent Night, a ver. Noche de Dios, noche de paz, claro sol brillará y los ángeles cantando están. Gloria a Dios, gloria al Rey celestial. Duerme el niño Jesús. Duerme el niño Jesús. Vamos a aplaudirle, venga. Vamos a aplaudirle. Pues hasta aquí, nuestra Nochebuena especial para todos los amigos de Onda Cero, la Tertulia Zona Cero. Hemos disfrutado muchísimo, nos hemos emocionado, hemos vibrado con la cantidad de buena gente que se ha dado cita en estas tres horas de radio. Junto a vosotros, con Pepe Menchero en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Mara Tejeda, Luján Argüelles, que también nos envían su besito especial, mi querido Jesús Callejo, un abrazo fraternal, tú lo sabes bien. Un abrazo para todos y se puede decir que he disfrutado como un niño y nunca mejor en esta noche. Ha sido un buen momento, ¿verdad, Carlos Canales? Sí, ha merecido la pena, la verdad es que me lo paso muy bien. Bueno, pues Bruno creo que se ha convertido al cristianismo también. Muchas gracias, Bruno, por tantas muchas cosas. Gracias y que el año que viene, cuando estemos en Nochebuena, otra vez, recordemos esta como la elegida de nuestras Nochebuenas con recuerdo. Ha sido un momento muy, muy especial. Juan Ignacio Cuesta, muchas gracias, querido mío. Muchas gracias a ti y, sobre todo, aquí dispuesto siempre a servir a tus oyentes. Pues sabes que eres el quinto Beatle, tienes que pasarte más por la zona cero, ¿eh? Muy bien, muy bien. Espero que hayas estado confortables, cómodos y disfrutando con esa emoción contenida que hemos tenido a lo largo de estas tres horas de radio. Un abrazo muy fuerte de vuestro querido amigo, como siempre encantado y feliz como una lombriz navideña, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Gracias, hasta mañana, eso de la una, 12 en Canarias, con el especial Navidad. Hasta entonces, que se dé bien.